4. La depuración se haría realidad porque ese ser, a pesar de no estar despierto conscientemente, dispone de una energía cuya emanación contribuiría al bienestar del planeta. Su trabajo se haría filtrando sus energías pensamientos a través de creencias depuradas, como la religión, el esoterismo, la filosofía, etc. Aunque su línea de vida no se ajustaría a una real forma de existir, y a pesar de que dentro de esa forma la fantasía crearía maneras de vivir, el ser contribuiría al bienestar social y planetario. Queremos decir con esta explicación que la energía pensamiento no se ajustaría a los cánones universales, pero sí a los cánones planetarios, y a pesar de su distorsión, no la podemos considerar una energía pensamiento enferma. Se le llamará en el universo energía pensamiento vilar. Vilar, referido a algo con dos lados o partes, que afecta a ambos. Cuando el hombre planeta Tierra se distorsionó, la dimensión regular hizo todo lo posible para restaurarlo, y tuvo que implantar en el hombre bestia una serie de circuitos adicionales para ayudarlo y, por último, rescatarlo. Este hombre, a pesar de estar desprovisto de lo esencial, o sea, de la elevación, podía en esas condiciones aportar su grano de arena y cumplir a cabalidad su trabajo de digerir. Esta anómala digestión incompleta produce una combustión de bajo rendimiento y calidad para el universo, por ello muchas veces esta combustión tiende a corroer los elementos por los que pasa, generando el reflujo de energías pensamientos. Reflujo, movimiento descendente, retroceder, volver hacia atrás. Es por este motivo que el hombre planeta Tierra no avanza como debería, cada cierto tiempo tiende a retroceder en su avance, repite sus fallas, y a pesar de que el conocimiento se presenta frente a él, tiende a caer constantemente. El reflujo de sus energías pensamientos lo invade y, al hacerlo, entupe los circuitos, dejándolos en pésimas condiciones de vida. Veamos aquellos que sí producen una combustión de alta calidad. En todos los seres planeta Tierra que se distorsionaron se colocaron los chips, todas las generaciones posteriores nacieron con ellos impresos en su ADN energético. El hombre planeta Tierra estuvo trabajando con sus chips durante muchas vidas, hasta que llegó un día en que, por merecimiento y trabajo, él despertó. Cuando esto sucedió, puso en actividad las tres glándulas, pituitaria, rima y pineal, trabajando juntas. Fue entonces cuando activó el circuito LID, que comenzó a comunicarse automáticamente con los núcleos de cada zona. El lado izquierdo y derecho del cerebro se unieron y realizaron una labor conjunta. La restauración, la concordancia, la veracidad y la depuración se convirtieron en parte del trabajo, pues al unirse a las otras zonas se transformaron. La restauración en método. La concordancia en continuidad. La veracidad en creencia. La depuración en realidad. Esto sucedió porque él comenzó a trabajar con el lado derecho del cerebro, y al hacerlo, la energía pensamiento de ese lado emanó la más alta calidad energética, por lo tanto la combustión generada por él pudo alimentar a las dimensiones superiores. ¿Por qué? Una célula del sistema digestivo no puede pasar a formar parte de un sistema circulatorio, si ello sucediera, se envenenaría el sistema. Comprendemos que la combustión, o sea, la energía de un sistema denso, como el digestivo, no podría alimentar a un sistema circulatorio, los elementos no estarían depurados con realidad de existencia. Para que esa energía pueda